se refiere a una ofrenda expiatoria o de restitución. Levíticos capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículos 1 al 7. Que podría expiar los agravios intencionales contra otros. Levíticos capítulo 6, versículo 2 y 3. Esos pecados fueron señalados por Isaías. Además, el pecador debe devolverle a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa, antes de ofrecer el sacrificio que recibe el perdón de Dios. Levíticos capítulo 6, versículos 4 al 7. Comparar con Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. En el caso de un uso indebido e involuntario de algo que pertenece a Dios, Él es el receptor de la reparación. Levíticos capítulo 5, versículo 16. Ahora podemos entender Isaías capítulo 40, versículo 2, donde Dios consuela a su pueblo exiliado, diciéndole que éste ha pagado suficiente compensación por sus pecados. Pero además de la reparación debe haber un sacrificio. Aquí está en Isaías capítulo 53, el siervo de Dios, en lugar de un carnero, es llevado como oveja al matadero, capítulo 53, versículo 7, en favor de los que se han extraviado. Isaías capítulo 53, versículo 6. Aunque cortado de la tierra de los vivientes, Isaías capítulo 53, versículo 8, comparar con Daniel capítulo 9, versículo 26, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de la esperanza para nosotros, el siervo se levanta de la muerte, la tierra sin retorno, para recibir exaltación, ver a su linaje y prolongar sus días. Capítulo 53, versículos 10 al 12. Busca los siguientes versículos. ¿De qué manera cada uno refleja el mismo mensaje básico que Isaías capítulo 53? Salmo capítulo 53, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 5, versículo 8. Gálatas 2, versículo 16. Filipenses 3, versículo 9, Hebreos 2, versículo 9 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Si alguien te pidiera que resumas en un solo párrafo las buenas nuevas de Isaías, capítulo 53, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, ¿qué escribirías? Apreciado hermano o amigo, recuerda seguir compartiendo el Evangelio, reenviando estos audios a tus familiares y amigos. Nos vemos mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¡Qué alegría nos da cuando se aproxima el Día Santo del Señor! Hoy es el día de prepararnos para recibir las horas sagradas. Hoy viernes 5 de marzo, nuestra lección es para estudiar y meditar. Memoricemos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol de la cruz.